Buenas noches. Buenas noches. Estoy hecho mierda de la voz, Dios mío. Siendo las 21 y no sé cuánto, 04 del viernes 11 de abril del año 2025, vamos, comienza una nueva emisión de No Class, la emisión número 340. Bueno, ya abrimos el programa. Y ahora... Programa número 340. ¿Cómo vamos a decir? Sí. Séptimo año, octava temporada. Ponele. Tenemos para hacer este programa de entonces, estamos prontos a... ¿Sabes qué, Gonza? Estábamos cayendo en cuenta de que estamos próximos a cumplir años como sí. Programa. Sí. Es más, la semana que viene. Exactamente. El domingo. Bueno, sale asadito. Acá, a ver, hacemos un fuego acá. Tenemos una parrillita portátil a la vereda ahí. Armamos una carneada. Vamos, la formación hoy en día forma de la siguiente manera. A mi lado, Mr. Willy Araya. Señor Claudio Brancati. Con una sola T. Centro derecha. No, centro derecha no, yo no soy de centro derecha. No. No. Y de mi otro lado, a mi derecha, Mr. Gonzalo Sutil. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Brancati? ¿Cómo está usted, Sutil? Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo? Ah, se quieren. ¿Qué pasó? Okay. Después se va. ¿Vieron un ataque de bondad? Uy, cambió la onda. Sutil. Cambió la onda. Y operando ahí detrás del vidrio, tratando de conducir esta nave por las próximas dos horas. ¿Usted se cree que es uno de esos muchachos de la ciudad de Buenos Aires de tránsito? Va a hacer señas. ¡Preséntese! Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Nombre, apellido y colegio. Pablo Sándor, colegio normal 10. ¿Era normal su colegio? No sé si era normal, pero bueno, sí. Ah, bueno. Así que nada, ahí ando contento de que es viernes, contento de que vengan acá y nada, tratando de pasarla bien dentro del contexto. Qué bueno que alguien se ponga contento de vernos. Intentemos pasarla bien porque iba a ser una noche un poco heavy, me parece, con la música que vamos a pasar y porque no sé en qué momento de la noche, supongo que quizás en este momento, está hablando ese nefasto e inmundo ser que se hace llamar presidente. ¿El que tiene papada? Y contando, no lo tomo con gracia yo a ese señor, y contando la destrucción a la cual nos está llevando, acrecentando la destrucción. Entonces vamos a tratar de pasarla bien, escuchar buena música. Y odio mi voz tomada por el maldito otoño. Sutil, por favor, las redes, usted que la tiene clara. Instagram. Facebook. YouTube. No Class Metal Radio. Ahí está. Todo lo mismo. Sí. Aguante. Muy fácil para recordar. Puede agarrar y buscarnos. ¿A guerra? Usted agarra WhatsApp y nos busca como No Class Metal Radio. También, qué originales somos. Puede escuchar programas viejos en nuestro Mixcloud buscándonos como No Class Metal Radio. ¿Y, si ¿Y no, qué más? Los programas más recientes en archive.org nos puede buscar como No Class Metal Radio. Bien. Bien, voy a tratar de memorizarlo. Ahora, no estoy seguro de poder lograrlo. Una pregunta para el operador. Eso me gusta. Sí, acá estoy. Si la gente nos quiere ver en vivo, ¿por dónde nos ve? Si quieren darse el gustito de los viernes y verlos en vivo, twitch.tv/mixtaperadioar. Y si no, entran a twitch.tv y ponen mixtape radio y ahí lo buscan. Y el primero que sale que dice en vivo, ahí lo van a estar. Ahí está. ¿Ya está activado eso? Sí. ¿Lo pueden ver? Sí. Uy, yo no me peiné, boludo. No. Mucho, no, pero lo tenés, pero. ¿No me peiné? Melena. A mí se me cae el humo conmigo. Melena. Bueno. Bueno, en fin. Están las redes, estamos nosotros presentados. ¿Qué más? Nada más, ya está. Peinate. ¿Qué más? Uy, mirá. Acá para la cámara. Tengo el peine, mirá. Ya fue. Vámonos, me quiero ir a mi casa, me siento mal. Ya está. Pero Sutil. Si antes de irnos te pongo algo de música. Dale, vamos a escuchar música, a ver, venga. Vamos. ¿Hay un separador ahí? Pídalo. ¿Un separador de No Class? Estás escuchando No Class. Hay uno de música. Otra oportunidad. No, bueno, no pasa nada. Espera. Escuchá esa percusión, escuchá. se vino, se vino el terror. ¿Sepultura? ¿Qué estaríamos escuchando? ¿Sepultura? Parece Soulfly, parece Sepultura. No, no, ni Sepultura ni Soulfly. ¿Cabalera? No, señor. Estamos escuchando una banda que se llamó, porque ya no existe más, Grip Inc. Grip Inc. Esto es un tema de su álbum, primer álbum de estudio. El álbum se llamó, es un poco difícil el nombre, Power of Inner Strength. Strength, póngale. Strength. Bueno. Ese es el poder de la fuerza interior. Es, como bien dije recién, es el álbum debut de la banda Grip Inc, que fue lanzado el 7 de marzo. Y no le puse el año, como usted puede ver. Me lo comí. Escúcheme una cosa. Es la banda de Lombardo. Espere, porque después yo se lo hago, se enoja. Siga. Señor de Lombardo, batería y percusión. Lo que estamos escuchando es percusión, obviamente. El señor Bush Chambers en voz, fallecido él. Waldemar Soricha en guitarra. Y Jason Biebrooks en bajo. Nos van a acompañar durante todo el programa. Los Grip Inc. Una muy buena banda, señor. Muy buena banda. Qué lindo. Ahora qué sí, lindo. Sutil. Qué lindo cómo suena. ¿Se puede escuchar un poquitito más de esa percusión? Vamos, vamos. Tal como todo lo que nombramos un rato me recuerda mucho a Cabalera, sí. Sepultura. Qué lindo. Y hablábamos de Sepultura. Sí, señor. Bueno. ¿Hay oración separador? Estamos remando en dulce. Vamos, espera, hacele un separador de ¿qué? Música en vivo. Música en vivo, hacéselo. Hacelo en vivo. Poneme que suene el tema. Ahora, música en vivo. Ahí va. Ah, ahí está. Bien. Te curaste la voz de golpe. ¿Viste? Bien. La magia de la radio. Voy a tener que tomar algo en este instante porque si no. Ahí está, música en vivo. Vamos, Gonza. Que nos hace acordar mucho a Sepultura. Y traje dos covers de Sepultura. Bueno. Algunos dirán que el segundo no es cover, pero para mí es un cover. Bueno. Pará, pero. Bueno, dale, desarrollá. Vamos con el primero, después dale. Hablamos del segundo. Sí, sí, eso, a eso iba, sí, dale. El primer tema en cuestión, obvio, una de mis bandas favoritas. Si no es mi banda favorita, por encima de todo. Apocalíptica. Exacto, Apocalíptica. De show del 2020 en Finlandia, un recital exclusivo de bandas finlandesas que hicieron, que hacen metal, hicieron este cover que ya lo traen de hace varios discos tocando y varios shows, del tema Refuse Resist. Vamos con Apocalíptica. Tanam. hacerles un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina, gol. Felipe Sandoval, parece un mago ucraniano, Felipe Sandoval. Rukuku. Rukuku. Bueno, mientras Gonza ahora continúa con su bloque, seguimos escuchando a Grip Inc. de su álbum, así se dice, Power of Inner Strength, editado. Strength. Editado el 7 de marzo de 1995, señor. ¿A qué hora? 14:22. Ah. Vamos con un detallito que te diste cuenta vos. El tema de Apocalíptica. ¿Con qué tema empezó? Soul of Heaven. ¿De? Glorioso Slayer. Bien, la primera vez que hicieron este tema fue para el disco Inquisition Symphony, publicado en el año 98. Desde ahí que vienen tocando este temazo en vivo. Como te decía recién, uno de mis temas favoritos de Sepultura. Y en vivo, tocado por Apocalíptica, me ha volado el bocho todas las veces que los he visto. Fuera de esto, vamos con lo que para mí es otro cover de Sepultura. A ver, ¿por qué es un cover? Yo te doy el pie. Porque no está Max ni Igor. Exactamente. Vamos a escuchar a Sepultrucha. Está Derrick Green. Vamos a escuchar a el batero, no sé cómo se llama. Casagrande. El cantante. Casagrande. Casagrande. Vamos a escuchar a Sepultrucha con una versión en vivo. ¿De? De Rots Bloody Rots. Roots Bloody Rots. Rots Bloody Rots. Sacado este audio del Blues Talk del 2023. Rots Talk. Hace poquito. Hace poquito. Entonces, ¿con qué vamos? Con Roots, Bloody Roots. Bien. De Sepultrucha. Ahí vamos. Sepultura do Brasil. 1, 2, 3, 4. Yeah. Hi, I'm Mark from Epica, and you're listening to No Class Radio. Cualquier parecido con Slayer, este riff, es pura coincidencia. Es Lombardo, lindo, señor. Es Lombardo. Bueno, era una banda cover. Es una banda de cover, sí, señor. El nombre lo tienen de adorno. Sí, señor. Sí, a propósito, señor, de eso, tengo un mensaje acá. Ya tengo un mensaje para vos. Ah, mira, me hiciste acordar de que tenía que abrir. Ya tengo un mensaje para vos. Ya empiezan a joder los oyentes, que van a hinchar, ¿eh? Tengo un audio, pero el audio será dentro de un rato, porque tenemos que aplicar la tecnología acá. Pero esto te lo puedo leer, mirá. Y viene al caso, porque si no después va a salir de contexto. Dice: Gonzalo, hasta una banda de tributo a Sepultura tocan mejor y cantan mejor. Nah. Dios, mis oídos, nah, dice. Nah. Firmado el Mano Warrior. Nah, bueno, ya está. Tómalo como de quien viene. Señor Mano Warrior, no lo vi en la puerta con la pizza y la cerveza que yo prometió tampoco la semana pasada. Me la tuve que traer yo, la cerveza. ¿Hubo algún inconveniente? ¿No llegó con el Uber? ¿No tenía cambio para pagar? Hasta ¿qué que pasó? No llegue la pizza y la cerveza con él trayéndolos. No le contestamos nada. Todos los mensajes. Ya está, fuiste. Me gusta esa, ¿eh? Fuiste. Chabón, me gusta esa. Suelo, fuiste. ¿Usted qué opina, señor operador? ¿Se puede hacer algo así? ¿Cómo no? Sí, sí, se puede todo acá. Ahí está. Acá claro, se puede todo. Muy claro, bien. Recién estábamos fuera del aire mientras escuchábamos el tema de esta banda. Sepultrucha. Como dice Gonza. Estábamos comentando, tanto Gonza, que Gonza tuvo la oportunidad de verlos en un festival, ¿no? En el Notfest de Chile. De Chile, hace 2 años atrás, ¿tres? Exactamente, hace 2 años atrás. Y yo tuve la oportunidad de verlos, bueno, los vi con Metallica allá hace muchos años, en el 2010. Y después los vi con Machine Head en el Teatro de Flores. Y los tipos suenan de puta madre y los hacen muy bien los temas de Sepultura. Los hacen muy bien. El tema es cuando tocan temas de esa etapa de ellos, ¿no? Que no están muy buenos. No. Pero los covers los hacen bien. Suena muy bien la banda. Eloy Casagrande es un gran batero. El único tema bueno que hicieron de toda la época de ellos también es un cover. ¿Y ese sería? ¿Te acordás? Del tema Tainted Love. Ajá. De Soft Cell. Exactamente. Ajá. Hacen un cover del tema Tainted Love de Soft Cell. Como sea. Como se diga. Que es espectacular lo que suena ese tema. ¿Hacen un cover de eso? Hacen un cover de ese tema. Que suena muy bien para el estilo que le pusieron, para la onda que le pusieron. Pero después el resto de los temas de ellos. Sí, yo te digo, yo he escuchado discos de Sepultrucha, como lo bautizaste vos hace muchos años. Y hay el que se llama, que no sé si se llama así, pero el que está basado en la Naranja Mecánica se llama Alex. Alex, sí. No está mal, no está mal. Tampoco es Bene de Remain, Alice. No está mal, tampoco está bien. No, es digno, digamos. Bueno, Zapa. Sigamos. Sigamos, pero antes de seguir, mandame ese separador. Aquí, en No Class. Novedades. Acordes de tercera, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta, Claudio? Ya, hágala. No estoy cobrando nada. Hoy no estoy cobrando nada por las preguntas. ¿Puede abandonar ese toque castrense que tiene? No. Déjese de joder, no. Que es un milicardo. Un milicardo, déjese de joder. Dele. No lo voy a abandonar. Bueno, fa. Escúcheme una cosa. Novedades. Novedades. Bueno, venga nomás. Hoy traje mis cuatro temas, mi aporte al programa de hoy son 4 novedades. Vamos a escuchar las 2 primeras. Esto es algo que es un proyecto más del genio loco este de Christopher Johnson, fundador, líder. Miembro original, como dice Wikipedia. Sí, miembro original es como decirle a David Cora que es el miembro original de Wilde. Claro, y un señor que lo echó, le dijo: no perteneces más a Wilde. No, John Sykes. John Sykes. Y Cora se rió y le pegó una patada en el orto. Este es un proyecto, otro proyecto de Christopher Johnson. Recordemos que a la luz ya tenía, tiene dos proyectos más. Uno en el cual hacen death metal, siguen con la onda death metal. No recuerdo el nombre de esa banda. Igual ese quedó en la nada, era un proyecto muy, muy marginal. El otro también en el que prácticamente era desconocido es la Luciferian Light Orchestra. Luciferian, claro. Que ese directamente no se sabe quiénes tocan, no se saben quiénes participan. Un solo álbum, ¿no es cierto? Tiene hasta el momento, tiene uno, pero están lo que leí últimamente es que están en proyecto de sacar el segundo este año. Es lindo el disco que tienen es lindo. Yo sé que, obviamente, que es un proyecto de él y sé que de buena fuente, porque me lo contó a mí en persona, a Cristian Vidal, que él toca ahí. Pero nada más. El resto de los músicos no. Es un lindo álbum el de Luciferian. Sí, tal cual. Y este es un proyecto que de Christopher Johnson, como homenaje a la música, al metal de los 80s. Y él recuerda con mucho cariño en todas las notas que dio al respecto para presentar este proyecto, cuando escuchó Judas Priest por primera vez, cuando después conoció a KK Downing. Ahí viene el nombre, ahí vamos. Ahí claro, va. Claro, ahí claro, claro, claro. Él guarda mucho, le tiene mucho cariño, mucho afecto a KK Downing, a Judas y demás. Y bueno. De ahí que le puso a la banda esta, le puso Defenders of the Faith. ¿Sí? Defensores de la fe. Un discazo de Judas Priest. Sí, si no es el mejor, pegan el palo. Un discazo de Judas Priest. ¿Cómo es? Defenders of the Faith. Este disco va a salir el día 27 de junio. Todavía no salió. Faltan dos meses. Pero lo que ya hay para escuchar son dos temas. Dos temas y el nombre del disco. El nombre del disco se llama Ode to the Gods. ¿Sí? Es una oda a los dioses. Ode to the God, claro. Sí. Es como una declaración, ya lo estamos diciendo, de toda la intro que te dice el afecto Judas, a Judas, claro. A que quedó unida a ti. Claro, Metal Gods. La Defenders of the Faith, Ode to the Gods. La lista de temas, hay dos temas para escuchar. Vamos a escuchar uno. Vamos a escuchar uno, pero acá sí, a diferencia de Luciferian, acá sí. Están los músicos. Quienes tocan, que son los músicos de Ethereum. Con invitados. Acá dice Thomas Bistron, pero Thomas Bistron ya es un ex Candlemass, que es el que canta, el actual cantante de Ethereum. Chris Davidson, que es de Majestica, como presentó Gonza ya en programas pasados. Y se suma a esto Diego Valdés. Diego Valdés, cantante argentino. Diego Valdés, quien es el cantante, y tienen un cantante que es un ignoto cantante, pero el tipo hace coros nada más. El voz principal es de Diego Valdés. Diego estaba en Helker, ¿no? Acá. Acá era de Helker. Acá, de Helker, acá, sí. Y cuando éramos mucho más jóvenes, mucho más jóvenes, él cantaba thrash metal, aunque usted no lo crea. Mirá vos, y dicen que no cantaba bien. No, sí, porque thrash metal, señor, una banda se llamaba Thrasher. El cual tuve la alegría de haber participado. Yo lo vi con Helker, lo descubrí tarde. Porque yo la verdad, yo dije, viste, bueno, no sé si alguna vez te pasó, descubrirlo tarde, decir, ¿y esto dónde estaba? Es un tremendo vocalista. ¿Dónde estaba esto? Es un tremendo vocalista. ¿Y yo qué estaba mirando? Que no me di cuenta de esto. ¿Metal para todos? ¿Cuando tocó Muletas? No, ahí no me acuerdo de haberlo visto. Sí, estuvo ahí, pero no me acuerdo. Tocó después de nosotros. Yo caí con... Una vez que fui a verlo con Lorien en Vorterix. Yo fui para ver a Lorien y tocó Helker antes. Helker, y Lorien quedé, y Tren Loco. Bueno, Helker lo mató, lo pisó. ¿Helker, Lorien y Tren Loco era la formación de esa noche? No, el tren no. Era la noche era de... El tema es así. Lorien... Tenía, ya no lo tiene más esto, pero tenía por costumbre. Es más, Emiliano Obregón siempre decía que para él era un antes y después de Vorterix. Y Lorien tocaba en Vorterix a cierta época del año. Y ese era como, ¿entendés? Sí. El evento del año era tocar en Vorterix. Tocar en Vorterix, llegar a Vorterix. Exacto. Okay. Entonces era la noche de ellos en Vorterix y lo habían invitado a Helker. Y para mí se lo comió en dos panes, como dice después, Willy, en un sándwich. Después Emiliano hizo a un lado de la banda y empezaron a hacer lo mismo, pero en The Roxy. Claro, empezaron acá y creo que el año pasado tuvieron el teatrito. Así que bueno, se me acaba de ocurrir algo, ya que hablamos de Diego Valdés. A mí me recuerda a otra banda, más allá de Helker. Dígalo. Más allá de dígalo, eso, dígalo. Yo, más allá de escucharlo en Helker, decilo, lo escuchaba en Skiltrom, banda de folk. Sí, sí. Ah, sí. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Buena es banda. Buena banda esa. Que triunfó afuera, acá sí. no pasó. Tuvo, buena banda. Tuvo toda la fama afuera, si es más, estuvo producido el disco de ellos por músicos de afuera. Sí. Y tuvo, por eso tuvo toda la fama más afuera que acá en el país. Muy buena banda. Yo, se me acaba de ocurrir algo. Yo tengo. Qué ocurrente esta hoy. Un o una cassette. Un gallego diría una cassette. Como nos somos gallegos, vamos a decir un cassette. Una cinta. En el cual tengo dos temas grabados de un ensayo de Thrasher con Diego Valdés cantando. Coño, joder, que el Willy trae una cinta. Si pudiera. Exacto. Si pudiera. Digitalizar esa cinta. Primero se la pasaría a Fernando Vigorito, que es una obligación moral que tengo con él, porque era guitarrista de Thrasher. Y después la pondría los dos temas acá, para que escuchen lo que hacíamos allá por el año, no sé, 85, ponele. Se puede hacer. Estaría muy bueno. Bueno, sigamos. Bueno, les decía, Defenders of the Faith, ¿no es cierto? El disco que va a salir el 27 de junio se llama Ode to the Gods. Oda, ¿sí?, a los dioses. Exactamente, con nuestro conocido amigo, llámalo como quieras, Diego Valdés. Diego Valdés, sí señor. En voces, y mientras no, acá... ¿Qué canta Diego Valdés? Lo dije... Ah, perdón, perdón. Venimos hablando... Por eso nos fuimos hablando de todas las bandas, claro, de Diego Valdés. Diego Valdés, no, me confundí con el amigo Cuatro Cambaceres. Con todo respeto. No, Vidal, pero Vidal sacó un disco solista, canta, pero no pasó nada. Canta como canto yo en la ducha. Claro, es un gran músico, Vidal. Sí, músico, gran no músico. Lo dudo, no lo dudo que sea un tremendo gran músico. Aparte es el arreglador orquestal de la música de Therion. Eso no lo sabe nadie. Hay que hacerlo, ¿eh? Eso no lo sabe nadie. Hay que hacerlo. Todo ese mambo sinfónico, hay que hacerlo. Y mientras decimos estas cosas, y acá hay este que le censuramos el mensaje, dice, el primer programa en mayo, ahí estaré, dice. Ok, tomo la palabra. Anote, señor operador, con lápiz, ¿anotó? Primer programa de mayo es primero de mayo, justamente, jueves primero de mayo. El día fíjense. Anote el manowar. No, nosotros vamos los viernes. Ah, es verdad. No zafaste. No zafaste, Mano Warrior. Anote, Mano Warrior. 2 de mayo. Mano Warrior, anote, Mano Warrior. Sí, ahí está, muy ¿con bien. W? Muy bien, sí, sí. Ah, bien. Ahí está. Pizza y cerveza, dice. Para una coca para mí. Cuatro. Y para sí, cuatro. Para, sí. Para él cuatro, come, sí. Para cuatro, nosotros para cuatro. Y algún estupefaciente traiga también. Dele, siga. Él si quiere que saque foto. Y una coca para mí. Vamos a escuchar esto que te dije, Defenders of the Fate. El tema. El primer single que salió se llama Dark Side Brigade, Defenders of the Faith. La brigada del lado oscuro. Exactamente. We'll be right back. Porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Lindo, lindo, y qué sé yo, heavy metal, no tampoco, heavy metal ochentas y con mucha reminiscencia de muchas cosas. Sí, sí, tenía varios sonidos que te hacían recordar a otras bandas. Y ahí en el medio Diego Valdés vocalizando, ¿no? Lindo, qué sé yo, no sé, un montón de cosas. Bueno, ahora traje otra banda. Esta banda la descubrí hace poco. Y la verdad que me llevó una agradable sorpresa. Ah, mira, escuchas cosas nuevas. Una agradable sorpresa. Sí, escucho cosas nuevas. Sí, sí, sí. Escucho cosas nuevas, pero cosas nuevas que me interesan. No escucho cosas nuevas que no le interesan a nadie. Y que nadie puede pronunciar los nombres. Y eso no es mi palo. Pero sé que hay mucha gente que sí lo hace, ¿eh? No es mi palo. Como yo. Como voy, como hay mucha gente que sí le gusta y bucear y escuchar bandas sin notas y que no pertenece por ahí al mainstream, ¿no es cierto? Eso yo lo valoro, aunque no es mi palo, yo lo valoro, qué sé yo. Che, traje una banda, como te dije, que descubrí hace poco, hard rockera. ¿Qué pasó? Deme un toque. ¿Qué pasó? Lo escuché decir algo. ¿Qué cazzo quiere decir Main Street? Mainstream. Eso, mainstream. El mainstream viene siendo lo que digamos las bandas ya establecidas y las que suenan constantemente en todos lados. El mainstream puede ser Metallica, si querés, dentro del palo de metal, Iron Maiden, Metallica. Bandas consolidadas, bandas. Esa sería una definición. Okay. Si querés, Slayer también. Okay, si querés, okay. O sea, las conocidas. Y lo no mainstream sería lo que pone Gonza y. ¿Cómo es? Y lo que. La gente esta. Y lo que pongo yo también. Recién. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Pero bueno, qué sé yo. No, porque dentro de lo extremo, vos pones bandas, has puesto muchas bandas que son íconos dentro del sí, extremo. Sí, pero este año estoy raro. Íconos dentro estoy del raro extremo. Este año. Que no podés no ponerlas si vas a poner extremo. Por yo ejemplo, hoy voy a poner raro. Una que, claro, hoy voy a poner una que sí y una que no. Dele. Claro, bueno, esta banda de hard rockera que vos dirás que... Lo que cada uno dice, hard rock, es un término que a mí realmente no me gusta demasiado, pero estos tipos se encajan. Inglorious se llama la banda. Inglorious es una banda inglesa, ¿no es cierto? Se formó en el año 2014 por el vocalista Nathan James, que llama este tipo. Nathan James. Exactamente, James. James. James Rodríguez. Nathan James. Que se hizo conocido. Conocido, esa es la palabra, por aparecer en varios realities, tal cual. Ah, bueno. Y cantó, claro, de ahí saltó a la fama, y cantó, le invitaron a cantar para la Trans-Siberian Orchestra. Okay. Trans-Siberian Orchestra, para el que no sabe, es un proyecto paralelo de Sabotage, de John Oliva. Sí, señor. ¿Sí? Y trabajó también con, de ahí lo llevó también a trabajar con Uli John Roth, el primer guitarrista de Scorpions. ¿Sí? O sea, hizo su carrera el tipo, primero se hizo conocido haciendo huevada y después le invitaron a participar de estas cosas. Hasta que armó su banda, que es Inglorious, en el 2014. Desde entonces tienen 4 discos, ¿no es cierto? Hasta ahora. El último fue del 2021, se llama We Will Ride, ese disco. El próximo disco de estudio se va a llamar B. O sea, la letra B o 5 en números romanos. Claro. Va a salir el 6 de junio, ¿sí? De este año, sí. Un poquito, señor. Una semana más de mi cumpleaños. Y 8 días antes del mío, sí. Y el tuyo. Va a salir a través de Frontier Music. Es el primer disco después de que el grupo había anunciado en el 2023 que se iban a retirar por un tiempo largo. Dijeron, no, vamos a sacar el disco, dejemos hinchar los huevos. Pues claro. Yo quiero que lo escuchen. A mí me gustó bastante. Espero que ustedes también. Y si no. Como dice Willy, va a fangulo. ¿No qué va a hacer? Si no te gusta, no te gusta. Inglorious, el tema se llama Testify. Here I stand soy Javier Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. Estamos escuchando No Class. Tremendo batero de Lombardo. Bueno, así pasó Inglorious, señor. Sí, Inglorious. ¿Tiene mensaje? ¿Tiene alguna girada de esa? ¿Sabías que a ese muchacho Nathan James? Nathan James. Yo lo conozco de escuchar así cosas raras, pero no de haberlo escuchado con Inglorious. Ah, bien. Cosas raras. ¿De dónde lo conoce usted? De YouTube. Hace covers. Ah, mira. Hace covers y participa con otros youtubers haciendo covers de temas y demás. No sabía eso, es bueno el aporte. Yo lo descubrí hace poco y bueno, me empecé a interiorizar a ver quién era este muñeco. Yo te digo, el término hard rock, las etiquetas están cada vez más, no sé, es hard rock obviamente. Pero ponele, ¿no? Siempre voy a decir, dar el mismo ejemplo. Le dicen hard rock hoy en día, no sé, qué sé yo, Def Leppard. No, ponele. Si eso es hard rock, ponele Deep Purple, Led Zeppelin, ¿qué hacían? Y eso también. Vamos a la etiqueta vieja, eso era hard rock. Sí. Sí. Y no, a mí me duele que me pongan al mismo coso. Que lo que pasa que. Al mismo nivel o que la misma etiqueta. Que está, usted no opine. Está prohibido. ¿Por qué? Déjelo. No. Está prohibido decir. Que Def Leppard o tantas otras bandas, Bon Jovi y todas esas, son pop. Pop. Con un poco de guitarra, con un toquecito de distorsión, de drive, pero son pop. No está prohibido, no tiene nada malo. Lo que pasa es que quizá lo de Bon Jovi, ¿Bon Jovi quién más dijiste? Def Leppard, que nombraste vos, y te puedo nombrar dos bandas, un montón. Esas dos bandas, justamente como que. Se fueron apopando con el tiempo y hoy son netamente pop. Son pop, bandas netamente pop. Claro, qué sé yo, de Def Leppard. Y dirigido a un público femenino muy particular. Def Leppard es una banda que a mí no me gustó nunca y nunca me va a gustar. Pero aquel disco que usted puso una vez, creo que... No puedo decir cualquier cosa, pero creo que era Mudlange el productor. Mudlange produce los segundo y el tercero. Trataba de ser rockero ese disco. Tenía un sonido más rockero. Es hasta el tercero. No, On Throat. On Through the Night es el anterior. Bueno, ese disco. No, el primero On Through the Night. El segundo es High and Dry. Trataba de ser rockero el que puso usted. Pero no les da para ser rockero. No les da. Lo que pasa es que hard rock, para los que no tenemos 20 años. Te puedo nombrar 40, 45 bandas de hard rock. Qué sé yo, Thunder era un ejemplo de una banda de hard rock. Inglés. Sí. Inglés. Sí. Bueno, Whitesnake. Pero Thunder se nutría mucho de lo viejo. Sonaba, era una banda vieja. Bueno, sí, hoy pero en día eso es ponerle, está bien. Vamos a quitarle un poco la etiqueta, dejar de Stoner a Spiritual Beggars. Sí. ¿Sí? Quitásela un poquito. No puedo, pero bueno, dale. Casi algunas cosas son hard rock. Sí. Hard rock viejo. A mí Spiritual Beggars me hace acordar en algunos pasajes al Rainbow más yankee, al Rainbow más yankee, ¿se entiende? Sí. Y al Black Sabbath de qué sé yo, de Cross for Pose, por ejemplo. Me retrotrae a eso. Pero sí, podría ser hard rock Spiritual Beggars. Qué sé yo. Quitarle la etiqueta que es imposible, pero bueno, la volvemos a poner enseguida porque es terriblemente Stoner. Me voy a ir al recarajo. Si vamos a hablar de Stoner, hablemos de Orange Goblin. ¿Y Orange Goblin a quién te retrotrae? A Black Sabbath, por ejemplo. Eso no es mainstream. No. Eso no es mainstream. No. Es una tremenda banda Orange Goblin, pero te retrotrae a Black Sabbath. Bueno. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Yo digo que tengo unos mensajitos. Va a ver, dele nomás. Dale, me gusta. ¿Te suena Alejo Venom? Me parece que sí. De algún lado me parece que lo conozco. Bueno, El señor Madwatcher dice: vamos con esa bandera, aguante No Class, saludos amigos. Saludos, querido. Abrazo grande siempre ahí. Escuchá, hay uno acá que dice otra vez, te pido. No, basta, censúralo. Censuralo, pizza y birra, amigo. Listo, hasta que no venga la pizza y la birra, para cuatro. Vos sacas fotos si querés, no te pasamos mensaje. Y hoy no hay, no hay la banda favorita, cómo la armarías. No hay más y nada. Y menos esta pregunta de pava que puedo. No la veo de acá, no. Pero no importa, déjela. Qué bien que haces de no verla. Te censuramos, loco, ya está. Aborrezco la censura, pero a veces hay que aplicarla. ¿Sabe qué? Pídase usted el separador. ¿Hay un separador? Bueno, mándelo. Si no, lo digo yo. Hoy y siempre. Trash. Lo dijiste hoy, igual. Mientras mi primo grita, mi primo Tom Araya. La grita, próxima voz habla y yo te hago el wow. Ahí va. Bueno, como por eso, mientras mi primo Tom Araya grita como un condenado, ¡wow! Vamos a la sección trayera del día de la fecha. ¿Con qué vamos a abrir? Con una banda. Como todo tiene que ver con todo, últimamente en este programa, Gonza vino con Apocalíptica y con Sepultrocha. Haciendo cover de Sepultura, ambas bandas. Exacto. Bueno, acá en la sesión del trash de hoy vamos a... La banda que suena de fondo arrancó sonando como Sepultura. Exactamente, una percusión muy Sepultura Soulfly. Y la banda que vamos a escuchar ahora viene del árbol genealógico, por así decirlo. Vamos a escuchar la banda Troops of Doom. Si el que me está viendo lo puede ver acá. Qué linda remera. Me la regaló un amigazo, un chabón de 10, amigo. Un caño, un capo el tipo. ¿Hermano Barrio te la regaló? Ah, Hermano Barrio. Tengo una igualita. Sí, ese. Era vos que me la regaló. Qué groso, Gonza. Yo creí que Hermano Barrio era. Tremenda banda. La dicha de verlo en vivo. Muy buen show. Bueno, The Troop of Doom es una banda de death thrash brasileña liderada por el guitarrista Jairo Goetz Tormentor, que ha sido miembro de la formación original de Sepultura, este lo decimos así, Sepultura. Con la S en mayúscula y con todos los detallitos. Exacto. Participando en los discos Bestial Devastation y Morbid Vision. Completan la formación Alex Kaffer en bajo y voz, en batería Alexandre Olivera y el guitarrista Marcelo Vasco. Vamos a escuchar un tema de su segundo álbum de estudio que se llama A Mass to the Grotesque. Es el segundo disco de estudio, como dije recién, de la banda, editado el 20... No, vamos, borre, vamos otra vez. Va de vuelta. A Mass to the Grotesque es el segundo disco de estudio de la banda, editado el 31 de mayo del año 2024. The Troops of Doom, Fightless Requiem. Written blood. They call. Hola, buenas noches a todos. Soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity y quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes y a la gente que hace No Class. Aguante el heavy metal. Mientras sigue de fondo, Grip Inc. Pues sigamos con el toque trayero. El espíritu Sepultura. El del viejo y querido el viejo Sepultura. Y querido el de Morbid Sepultura. Vision y el de pero el como decíamos fuera de aire, ¿no? Grabado hoy con el sonido hoy en día, con mejor producción, mejor grabadito. Este álbum no sé, este álbum no lo sé, la verdad, ahí fallé. Pero el primer disco lo produjo Peter Tatgren. Hipócrisis y Lindemann. Exactamente. Y de Pain. En su estudio de Abbey. Vamos a seguir tirando bandas. Sí, Peter Tatgren es un capo infernal del metal melódico o el del metal como más les guste, si quieren sacar la palabra melódico. Usted, ya que le gustó y le gusta el viejo y querido Sepultura, ¿escuchó lo que hicieron los Cabalera con estos dos álbumes, con Bestial y con Morbid? Sí. Es impresionante, así, sí. Impresionante. Igual, románticamente, en mi teléfono están los dos, aquellas dos versiones, las cuales me parecen increíbles también. Pero porque vos le tenés románticamente es la palabra exacta, porque uno le tiene el cariño de haberlo escuchado, he crecido con eso, lo primero que escuchaste. Pero aparte es el momento, el otro día el momento. Lo hablábamos con el viejo cuando vino Marcelo, el viejo errante. Es una foto del momento, es una captura del momento, si lo quiere. Era lo que había, y bueno, a ver, el primer disco de Velocé suena como el orto, y a mí me encantaría que sonara bien. No lo vamos a grabar de nuevo, no pienso tocar más, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, era lo que hubo en el momento, salió lo mejor que pudo. No es tampoco es una cosa aborrecible. No, y con lo que se tenía. Con lo que había, claro. Volvemos, hagamos el paralelo nuevamente, volvemos con el tema de Sepultura, con los discos de Sepultura. Exacto. Era lo que había, lo que tenían a mano, porque los tipos los grabaron con 2 pesos con 20. Con 2 pesos en un tiempo récord. El primero era compartido con otra banda. Claro, claro. ¿Cómo era? Un slip que le decían, no. Espere que. Tiene un nombre raro. Eso. Estoy tratando de acordarme con qué banda. Fucking shit. Estoy tratando de acordarme con qué banda era un disco de vinilo. De un lado Sepultura y del otro. Exactamente. La otra banda que en este momento. Y no lo voy a googlear porque no vale googlear. No me acuerdo qué banda era. Bueno, sigamos con el bloque trasero. Siga, por favor, siga. De Brasil nos vamos a un lugar un poco más frío. Nos vamos a Canadá. Tengo la sube cargadita. Vamos. Y ahora va a tener que ponerle más porque la que se nos viene, señor. La puta madre que lo parió. Bueno, vamos a Canadá. Vamos a escuchar el último álbum de una banda canadiense de thrash metal. Yo, la verdad, cuando en el primer programa que hicimos, leí adelantos que iban a salir este año y nombré este disco. Yo no le tenía. No tenía la menor expectativa con este disco, porque pasaron 16 años de su último lanzamiento a este. Entonces, no, la verdad no tenía ninguna expectativa. Lo escuché entero. Bien. Y no le voy a decir que es el disco del año, es un muy buen disco de thrash metal. Estamos hablando de la banda Sacrifice, aquellos que consiguieron hace muchos años cierto nombre, entre comillas, con su álbum Tormenting Fire. Si uno dice Sacrifice, relaciona con el disco Tormenting Fire, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un tema de, como bien dije recién, de su último disco de estudio. Bueno, Sacrifice es una banda de thrash metal canadiense formada en Toronto, Ontario, Canadá. Se formaron en el año 1983 por Rob Urbinati y Joe Rico. La banda lanzó 5 álbumes de estudio y 16 años después lanzan un nuevo disco llamado, ayúdeme porque acá, sí. Volumen 6, vamos, muy originales, que fue editado el 23 de febrero del año 2025, o sea, de este año. Rob Urbinati en guitarra y voz, Scott Watts en bajo, Joe Rico en guitarra y Gus Ping en batería. Espera un poquito, ¿de dónde es la banda? ¿De Canadá? De Canadá. Sí. Y uno le llama Rico, el otro le llama Urbinati, ese Matano, le bueno, falta comer los fideos los domingos. Son inmigrantes, amigo, son inmigrantes. Sacrifice, de su álbum, ¿cómo se llamaba el álbum? Volume 6. Vamos a escuchar el tema. We will not survive, no nos rendiremos, Sacrifice. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 4026. Hi, this is Gregor from Paradise Lost, and this is No Class. Hey, Sacrifice. Le voy a decir muy lindo. Metal. Muy lindo. Sí, sí. Es un discazo, ¿eh? Te recomiendo que lo escuchen en YouTube. Muy lindo. Enterito. Está muy bueno. Es muy bueno. Si te gusta el thrash metal, si no te gusta, ni se te acerques. Si me gusta Bon Jovi. Nah, ni te acerques, amigo. Porque te vas a derretir cuan vela, cuan velón. El que me ve haciendo gestos por el coso, porque estamos hablando ciertas cosas que no vamos a comentar. Bueno, me olvido que hay una fucking cámara. Escuchate esta. A ver, escucho. Excelente No Class. Gracias, dice. Gracias. Un abrazo grande a Brancati, que encima hoy está inspirado, un capo, dice. Sepultrucha muy bueno, pero se merece varias escuchas. Cuadra. Recomienda escuchar Cuadra. Es verdad, es un gran disco. Sí. Más orientado a Sepultura. Sí. Ves que hizo la salvedad. Primero nombra, dice Sepultrucha, y después orientado a Sepultura. Bien, enganchó la onda. Muy bien. Zeppelin, muy bien. Lo de Inglorious es supremo. Recomiendo Right to Nowhere. Si le das escuchas, es increíble. Y Nathan James, papá, qué voz. Abrazo del Zeppelin Naranja. Grande, Zeppelin Naranja. Un abrazo para el Zeppelin. Próximamente sonará la gloriosa banda Led Zeppelin. Brancati, usted está aspirado. Agarro. Y váyase. La puerta. Toma, y me voy. ¿Y sabe qué? Pero no esta puerta, la de calle, y me voy yendo. Me voy a esperar el colectivo acá en la esquina. Creo que a mí. Te iba a decir si querés, te abro la puerta del auto también. Creo que a mí, a Sutil y a Paul nos recontra chupa un huevo. Pero bueno. Brancati, ¿usted está aspirado hoy? ¿Aspiró algo? No todavía. No, por el mensaje del amigo Zeppelin. Inspirado. Ah. Inspirado. Ah, bien, bien. Todo bien, eso bien. Junto. Bueno, ¿qué hacemos? Todo eso junto. ¿Tomamos mate? No, sí, no hay yerba, pero no, hay cerveza. No, pero mira, hay un tecito. Si se quiere tomar un té, hay. Ay, bueno. No, estoy tomando birrín. Acá puedo visualizar un té. Estoy tomando birrín. Sutil, ¿qué le pasa a usted que no está tomando nada? Porque me lo tomé todo esperándolo. Vamos a hacer la gran Brancati. Dele. Pasame ese separador. No. Quizás. No Class. Es contagioso. Separado, así es. Bueno, ¿cómo sigue esto? No sé. No tengo la rutina cerca. Los voy a hacer viajar un poquito hacia Croacia. Vamos a Croacia. Me gustan esos países. Che, para ir de Canadá a no sé dónde. Dependimos de Brasil a Canadá y ahora nos vamos a Croacia. Yo digo, yo tenía la sube cargada. ¿Vale el medio pasaje para? No. Creo porque... que ya llegando a Brasil te quedaste sin carga en la sube. ¿Y ahora me voy a dónde? No, porque. ¿A Croacia? ¿Vale la mitad del pasaje? No, porque ahora con el. Allá no te cobran pesos, te cobran euros. Claro, y con el dólar fluctuando en bandas te van a romper el culo en 32 millones de pedazos, amigo. Y vos lo votás. Dele, siga. Es justo lo que voté. Claro. Había que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Logis, Virgo. Vamos a arrancar escuchando a Omega Lithium. A la mierda. No. Omega Lithium. Dígalo de vuelta y que yo lo entienda. Un cristiano como yo, de buena cepa, lo entienda. Omega Lithium. Está bien dicho. Omega Lithium. ¿Entendió lo que dijo, señor operador? Perfectamente. Es lógico. ¿Cómo que lo entendió? Sí, ¿qué quiere decir? Omega Lithium. Omega Lithium. ¿Qué quiere decir? El único que no entendió fui yo. Omega Lithium. Perfecto. Bueno. ¿Usted Zeppelin Naranja escuchó? ¿Entendió? Bueno, no te va a contestar porque está del otro lado. Es verdad. Bueno, banda croata de metal gótico que surgió en el 2007 y para aproximadamente 2011... A la mierda, 4 años y se fue a la mierda. Cuatro años y por diferencias de pensamientos y rumbo hacia la banda. ¿Metal gótico? Metal gótico. Me gusta. A mí no. Sí, sé que te gusta el metal. A mí no. Yo supuse que esta banda de seguro, por ahí, tal vez, ¿quién dice? No agarro la puerta, me quedo. Te agrade. ¿Canta una señorita? Canta una señorita. No, chao, me fui a fumar un pucho, amigo, dele. Del primer disco de esta banda, salido en el año... 2009, llamado Dreams in Formline. ¿Qué sé yo qué dijo? Ahí tenés. Vos me mirás como decir qué dijo. Y yo qué sé qué dijo. No, no te miré, esta vez no te miré. A ver. Dreams in Formline. Ay, Formline. Es lo que dijo Gonzalo. Debe querer decir es Formline. Es lo que dijo Gonzalo. Bueno, es lo que dijo Gonza. De este disco, ni más ni menos. Vamos a escuchar el cuarto de los 11 temas que trae, llamado Andrómeda. Vamos con Omega Lithium. Estás escuchando No Class. Estás escuchando No Class, sí señor, estamos escuchando No Class y la banda que acaba de pasar se llamó Omega Lithium. Muy bien, me gustó, che, ¿no? Mirá, es raro en mí, ¿eh? Está bueno, está bien, me gustó. Te dije que la banda se separó en el 2011. Sí señor. Discusiones de cómo querían que siga la banda. Sí, señor. Bueno, parte se de la agarraron banda, los tiros. Se agarraron los tiros. Exactamente. Generalmente pasan esas cosas. Parte de la banda dijeron, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo música. Ok, y siguieron. El resto se fue a rascar los huevos. No. Y formaron una banda llamada Mantra. Mantra. Que desde el 2011 al día de la fecha siguen activos. Han sacado un total de 6 discos. Ah, bien. Siendo Criatura del 2022 el último. No me quieras corregir porque no es inglés. No me mires así. Creature. Creature. No, pero, ¿lo sacaron con el nombre ese en castellano? No, Criatura. Criatura. Ah, Creatura. Creature. Creature. Creature. Fucking shit. Repeats after me. Ni porque no repeats after me. Ni porque no está escrito como se escribe en inglés. Había una canción de un guitarrista argentino que decía Carrefour, Sprayet, anda a cagar, no sé inglés. Ahí, siga nomás, Gonzalo. Bueno, cuestión de esta banda llamada Mantra. Vamos a escuchar el tema Unholy Water. Unholy Water. Un holy water. Un de uno holy water. Holy water. Ay, Dios santo. Dios santo. Repeat with me. Unholy water. Ay, Dios santo. En fin. Vamos a terminar este viaje por Croacia. Vamos. Vamos con Mantra. Qué bien, ¿cómo vengo yo? Past held their secrets made to last, to grow the flames where the ember lies in ancient remains. Singing lullabies to rise again from the fire's blaze, just ashes remain. Mientras Brancati no puede reprimir sus instintos de niño, que está jugando no sé con qué. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Con los muñequitos, yo juego con todo. ¿Qué fue lo que escuchamos? La banda que escuchábamos recién es Mantra. Mantra. La banda croata que se formó luego de la separación de Omega Lithium. O como dijo Angelito acá que me mandó por mensaje, Homero Simpson. Un abrazo grande, Angelito. Angelito, abrazo grande, si te quiere. Que fue la banda anterior que escuchamos. ¿Sí? Exactamente. Y mientras tanto sigue de fondo Creeping, como en todo el programa. Y hablando de lo que a mí me gusta, digamos. Vamos a poner la palabra me gusta, sí, me gusta, obvio. He visto que viene Possessed. Sí. Sí. Espero que esta vez no cancelen. Que no fue la culpa de Possessed, no, obviamente. Una gran alegría. Me causó una gran alegría, aunque no es el original. Pero no importa. Es hay una muy buena banda. Ya lo dijimos y lo venimos diciendo, que hay una oleada muy importante de bandas que están viniendo. O que van a venir. Espere que fluctúe ahora entre bandas, sí, entre Heady, sí. Y nos van a romper el orto y con los precios. Mi calendario este que yo armo con los precios, me parece que lo voy a tener que modificar un poco. Y poquito. Se va a ir a la mierda. ¿No es cierto? Pero Possessed es una banda que particularmente a mí, creo que el que escucha el programa ya lo sabe, me recontra rompe la cabeza y voy a ser muy feliz si puedo ir a ver a Possessed con el señor Jeff Becerra cantando en su silla de ruedas, que ya hemos contado lo que le pasó más de una vez. Y hemos contado la operación que tuvo para limpiarle los tejidos. Un pobre tipo, ¿no? Un bajón infernal. Que lo quiere seguir, lo puede seguir en Instagram. El tipo sube vivos tocando el bajo y no toca, o sea, toca. Toca otras cosas, no toca temas de Possessed. Tiene un gran bajista. Pero en la banda no toca él el bajo, él canta. ¿Y es bueno tocando el bajo? Sí. Muy bueno. Sí, la tiene muy clara. Pero recordemos, Possessed, hemos pasado hace poco Possessed, sí, ¿no? Sí. He pasado Burning Hair, un tema que amo de su disco Seven Churches. Cuando grabaron ese disco, Seven Churches, que fue su primer álbum, la edad promedio eran 17 años que tenían los tipos. Y como contábamos en aquella ocasión, hace un programa atrás, guitarrista Larry Ladonde, por ejemplo, que después fue guitarrista de Primus. No sé si existe Primus, nada que sí, ver. Sí, existe. El tipo se fue a la hostia. Y tanto él como Mike Torao, el otro guitarrista, tomaban clases con Joe Satriani de guitarra, que les produjo el EP Eyes of Horror. Bueno, ¿estiré bien? No. Está bien, no, la oleada, yo quería agregarla en la oleada esta de bandas que motivó para que yo haga la cartelera. La agenda, la cartelera y la ponga y en el canal de WhatsApp y acá la compartimos todas juntas. Bueno, ya hubo un par que se bajaron. Hay un par que se bajaron. ¿Sí? ¿Se acuerda quién? Por diferentes motivos. Y hay un fraude que está denunciando. Un fraude, ok. Sí. Ah, bien. Te tiro el fraude primero. Dele. Es que están vendiendo entradas truchas. De paso lo hacemos público para la gente. ¿Para Queen? No, para Wasp. Wasp está agotado hace como dos meses. Ahí está el fraude. Ah, y sin embargo están vendiendo entradas truchas. Está la foto de la entrada trucha y todo. ¿Pero cómo puede ser, boludo? Que parezco yo que la escribí con una virome, ¿viste? Una cosa así. Que dice Wasp. Boludo, para ir a ver a Wasp y segundo para comprarte una entrada trucha. Trucha. Sí, realmente. Está mal, ¿eh? Y vos sabés que la entrada. O sea, se lo merecen igual. Icarus Aconco, Icarus, que es la productora que los trae, la que armó el show. ¿Cómo es? Sacó un comunicado, hizo público esta estafa que están vendiendo entradas truchas, que el show estaba vendido, agotado. Hace rato. Hace como dos meses. Fue uno de los primeros shows que se agotaron. Bueno, deme una virome y un papelito y yo pongo entrada para System of a Down. Y la vendo, más o menos. La publico y la vendo. Más o menos, mirá, yo quisiera que. Está agotado hace un año, mirá, System of a Down. Después te voy a mostrar la entrada trucha, la foto de la entrada trucha. Yo tuve la oportunidad de ver a Wasp en dos ocasiones. Creo que vino dos veces solamente. Creo que sí. La primera fue en Obras, allá hace bastante tiempo. Y la segunda fue en el Teatro Vortelis, también hace bastante tiempo. Es una farsa. El señor que toca la guitarra y canta, el líder de la banda, sin él no existiría Wasp, exacto. Hace mucho playback, amigo. Mucho playback. Y se sube a ese micrófono que tiene como un manubrio, unas calaveras, y se columpia ahí y sigue cantando. Pero él no está cantando. Vos lo ves que no está cantando. Hace mucho playback. Está bien, es discutible, es un concepto de show, qué sé yo. Sube y canta, loco, por eso te garpan. Qué sé yo, sí. Por eso sí, te garpan. Sí. ¿Vio? Y otro, pasando a los shows que cancelaron por diferentes motivos, uno es el de Dewey White, que iba a ser como tres o cuatro shows acá. Ajá. Iba a ser tres fechas acá. En realidad iba a ser dos en Capital, un show acústico. Ajá. Para limitada, capacidad limitada. Sí, sí. Otro iba a ser en Galpón B, también un lugar nuevo, relativamente nuevo, que abrieron. Y después iba a ser, creo que en Wilden, Sadar de Wilden. Sadar, qué lindo lugar. Y creo que la otra fecha iba a ser en Córdoba, Mar del Plata, no sé, un lugar eso interior. Está suspendido. Suspendido porque dice que el señor Dewey White tiene una neumonía que le llevó a cancelar la gira. No la pata, toda la gira directamente. Okay. O sea, no dijeron no voy a Buenos Aires, dijeron directamente. Ahí no tiene nada que ver con truchadas. Okay, todos saben. No, la truchada ya pasó, es solamente lo de Was. Dewey White, recordemos, Dewey White fue cantante de Rainbow, de entre otras bandas, un vocalista. Un montón, Schenker, un montón. Claro, es un sesionista, sí, señor. Y otro, este, no es estafa, pero sí es por el lado de hago la que se me canta, es la de Timo Tolki. Timo Tolki suspendió literalmente toda la gira sudamericana, que ellos la sudamericana la arrancan en México. Ajá, para sí, ellos la gira sudamericana la arrancan en México. Los detestan a los mexicanos. Después, escuchen esta. Después de haber cobrado la mitad de la plata y no atendió más el teléfono. Eso es el comunicado. Es un gordo garca. Los Timo. Invito a ver en el canal de WhatsApp de No Class. Yo puse el comunicado de la productora. Sí, recontra. Un gordo garca. Que no atendió más el teléfono. O sea, qué pedazo, hijo de cobró la mitad de la plata y directamente levantó toda la gira. Así, literalmente. Lo de la productora dicen, muchachos, ¿qué quieren que hagamos? Devolvemos la plata, pero este tipo no gargó. Así. Es un hijo de puta. Acordate, che, como anécdota risueña, si querés, la de. ¿Te acordás cuando dijo que Jardino? Estaba pensando en eso. Quería que le produjera un disco, pero tenía que pagar que él. Que tenía que pagar él. Ahora no sé si le creo, ¿eh? Con lo que no, vos estás contando, me parece que es un garca marca cañón. Suena siempre algo medio extraño. Bueno, ¿estaríamos bien ya? Pues seguimos. Sí, sígalo. Seguimos. Hay un separador, sígalo. Por casualidad, si no lo hago yo el separador. Sígalo. Bancame que lo te aguanto, sí. Dale. El sabor de los extremos se llama. Hacelo vos el separador. Ahí está. Lo hago a dúo yo. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Dead I See No Future, Arch Enemy. Dead I See No Future, qué temazo, señor. El disco Anthems of Rebellion. No sé si lo dije bien, si no lo dije Art bien. Of Rebellion. Está todo bien. ¿Así? ¿Se llama igual que el disco de Suicide? Anthems. Ah, Anthems, sí, Anthems son himnos de rebelión. Tremendo disco, señor. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música extrema. Ahora nos fuimos de Croacia, vamos para Yanquilandia. Amigo, me lleva, amigo, porque me quedé sin sube. Nah. Pues, si Gonza me hizo ir hasta Croacia, escuchame. Usted es un fisura, le voy a cobrar. Le voy a cobrar una multa a fisura por estar fisurando en la calle. ¿Y cómo te la van a pagar? Y no sé, Ramiro Marra es un pedazo de tarado. ¿Cómo me gustaría cruzármelo? Le digo mano a mano, amigo, mano a mano. El que dice basta, basta. Pero mano a mano, ¿eh? Mano a mano. ¿Cómo me gustaría cruzarme ese Logi, que compraba, ahorraba en atún? Mentira. Es un trader. ¿Sabes lo que quiere decir trader? ¿Vos que sabés tanto inglés? Garca. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar en el diccionario que tengo en casa. No creo que diga eso. Trader, pero voy a fijar igual. Trader es sinónimo de garca, de estafador, de garca. Bueno, nomás, que vaya la puta que lo parió. Vamos con el sabor de los extremos. En primer lugar, es lo mismo. Vamos a escuchar una banda que se llama. Acá me va a corregir Blancati porque. Una banda se llama Cattle Decapitation. Es Cattle Decapitation. Decapitation, obviamente. Es una banda. Lo dijiste re bien. ¿Viste? No. Es una banda estadounidense formada en San Diego, California, en el año 1996. De ahí era el zorro, ¿no? Sí, andaba por ahí jodiendo. Don Diego de la Vega, el digo. El zorro era argentino. Sí, murió acá, qué grande. Y quiso luchar por nosotros. Sí, un capo, Guy Williams. Un capo total. Quiso ir a Malvinas. Sí, sí, señor. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Señor. Me enteré hace poco. Ah, eso, no sabía. Perdón, las Malvinas fueron y serán argentinas. Siempre. Está fuera de discusión. Totalmente. Eso. El que opine lo contrario. Fuck off. Lo espero en la esquina. Sí, claro. Totalmente. Bueno, Cattle Decapitation es una banda estadounidense formada en San Diego, California, donde era el zorro, no Guy Williams, Don Diego de la Vega, digo. En el año 1998, su formación actual incluye al vocalista Travis Ryan, los guitarristas Joe Elmore y Belisario Dinuccio, el bajista Oliver Pinar y el baterista David McGrown. Terracid es el octavo álbum de estudio de Cattle Decapitation. Fue lanzado el 12 de mayo del año 2023 a través de Metal Blade Records. Vamos a escuchar un tema de ese disco. El tema se llama Aphobic Doom, Cattle Decapitation. Intelligent

Como estamos en el sabor del extremo, vamos a escuchar una banda extrema que para mí es una de las dos bandas más trascendentes del Black Metal Death. ¿Sí? La primera sería los polacos. Behemoth, agarré la puerta y váyase, y yo me quedaré contento. No va a poner. No, en no esta oportunidad no, pero pronto sí, porque sale el nuevo disco. Anticipo. Y para la otra banda, para mí, son los austríacos Belfegor. ¿Sí? Que es una banda formada en el año 1991 en la ciudad de Salzburgo, Austria. Su nombre se debe al demonio Belpegor, originalmente llamado Valpeor. Ya lo sabían, todo el mundo lo sabe eso. Vamos a escuchar un tema. Yo lo sabía. Ok. Vamos a escuchar un tema de su álbum The Devils, que es el 13º disco de estudio de la banda, editado el 8 de julio del año 2022. Es el último trabajo hasta la fecha. Helmut en guitarra y voz, Serpent en bajo y Moloch en guitarra. En este disco tuvieron como invitado a David Diepoid de la banda Oscura en batería. Entonces vamos a escuchar a Belfegor haciendo el tema Tottenham's Dance Macabre. Porque el metal no distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente metal. Y algo más. Bueno, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente de No Class. Gracias por venir a la conferencia. Larga vida heavy metal, carajo. Bueno, así se fue a la mierda el bloque extremo. Qué lindo Belfegor, boludo. Un show de Belfegor y Behemoth. Déjame soñar con Gonza eso. Gonza tiene la remera. No, Gonza tiene una remera de otra cosa. Pero dice Belfegor la remera. No. Es de Pokémon, dice Bulbasaur, pero con la letra de Belfegor. Che, tengo un mensaje. Tengo un mensaje, dice: buenas noches, gente. Como siempre, me encanta escucharlo todos los viernes por esta radio. Gracias. Siempre informando de buenas bandas alrededor del mundo. Son lo mejor. Saludos. Opa. Postdata: Banco Abrancati con su inglés. Saludos de parte de Luchi. Luchi, muchas gracias. I don't understand. Yo no lo banco un carajo, ¿sabe, Luchi? I don't understand. Dios santo. I don't understand. Pasame el serrucho, me serrucho las orejas. No puede ser. Escuchame una cosa. Poneme un separador. Ay, yo puedo. Déjese hacer milico, déjese joder. Aquí, en No Class. Novedades. Dámelo, que va. ¿Qué dámelo? Vamos llegando dámelo. Al estribo. A la. Basta de eso. Al no sé qué. Porque la gente no debe entender un carajo. Basta. No, por ejemplo. No repitamos más. Si yo digo estamos llegando al estribo, ¿vos entendés lo que quiero decir? Sí, que me voy a subir un caballo, yo entiendo. Angelito, nos acercamos. Sí. Yo hago equitación desde pequeño. Ahí está, a lo mejor nos puede decir qué quiere decir. Nosotros hace 7 años no sabemos lo que quiere decir. Lo voy a traducir. Dijo, déjense de hablar pelotudez y mande un tema. Vamos con esto entonces. Tema nuevo de Black Label Society. Black Label Society, banda estadounidense de metal. Y sí, ¿de qué va a ser? Proveniente de Los Ángeles, California. Ahí era el zorro, ahí está. Ahí está, Los Ángeles, California, ahí está. Claro, pero era una colonia española. Obviamente por Zakk Wylde en el 98. ¿Sí? ¿Quiénes tocan? Antes se llamaba Hell's Kitchen. ¿Sí? A la fecha la banda publicó 12 discos de estudio. Al pedo, pero bueno. 2 discos en vivo, 2 compilados y 3 DVDs. ¿VDs? Sí, como dicen los gallegos, ¿viste? El gallego dice DVDs. La B dicen V, la B corta. Bueno. ¿Sí? El último disco hasta ahora es del 2021, se llama Doom Crew Inc. ¿Sí? Dígalo bien, señor, pronúncelo bien. Doom Crew Inc. Vamos. Pasaron por esta banda, yo no sabía esto. Robert Trujillo, ¿sí? John Kelly, quien es el baterista de Type O Negative. Ah, mire usted. Sí. El hermano de Gene Kelly. Mike Innes, que fue bajista. Bajista de Alice in Chains, Ozzy Osbourne. De Ozzy. Y James Lomenzo en bajo. Sí, o ese Lomenzo, un sesionista, también. Anduvo por todos lados. Bueno, estos tipos, Black Label Society, sacaron un tema, un simple. Sí, y me río por el video porque Willy se va a empezar a reír también. No, sí, me es un nuevo tema que rinde homenaje al villano de la película Mad Max 2. Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, la banda de Zakk Wylde compartió este tema, se llama Lord Humongous. We'll Soy el Ruso Berea, les hablo a la gente de No Class. Aguante el heavy metal, aguante el rock and roll y aguantemos todos esta vida, porque cada vez va a ser peor. El rock and roll no cura, calma el dolor. Lo mejor para todos, buen año, buena vida y a levantar una copa por lo que no está. Tramelo, que queda poquito hilo en el carretel. Vamos con esto. Si te digo Doom, te digo Doom Metal. Nombrame 3-4 bandas de Doom Metal, seguramente me vas a nombrar esta. Ahí está, banda sueca, te sigo ayudando. ¿De Doom? Candlemass. Sí, señor, vamos con Candlemass. Banda sueca de Doom Metal, es un ícono, ¿sí? Fundada en el 84 por el bajista, es el bajista y principal compositor. Sí, Candlemass es el séptimo mejor artista, esta no la tenía, mira, séptimo mejor artista en ventas proveniente de Suecia, ¿sí? Vendiendo, hasta el 2010 vendieron más de 15 millones de álbumes alrededor del mundo. Hacelo a $1 por álbum, no sé si llegarán a llevar $1 por álbum. Un montón de plata. ¿Puedo decir que uno solo? Sí, hacele a $1, pero hacele la conversión, no sé. 13 discos tienen hasta ahora, el último es de 2022, se llamó Sweet Evil Sun, ¿sí? Candlemass tiró ya detalles de su nuevo lanzamiento, se va a llamar Black Star. Black Star es un EP que los tipos van a sacar de 4 temas. ¿Sí? Para festejar las 4 décadas que cumplen dentro de poco, estos tipos lanzan este disco, este EP, que va a tener 2 canciones nuevas y 2 versiones de clásicos, ¿sí? 2 covers. Va a salir el 9 de mayo, ¿sí? Por Napalm Records. Uno de los covers va a ser Sad Blue Sabbath, de Black Sabbath. ¿Sí? Ellos obviamente, ¿qué creen que te hagan? ¿Cómo es? La sonrisa mamá, ¿cree que te toque? No, papá, te van a hacer 2 temas de bandas Doom. Una es Blue Sabbath, te dije, de Black Sabbath, y la otra es Forever My Queen, que es un tema de Pentagram. No, yo pensé que por ahí iban a ser un muchacho ojos de papel. ¡Ey! No sería, man. No estaría. No. Bueno, en fin, vamos que queda poquito con esto. Candlemass, de este EP, sí, que se va a llamar Black Star. Vamos a escuchar el tema que abre la placa que le da nombre. Black Star, Candlemass. I've got a reason to live. Your fatal beauty. Your sun is touching my soul. My saddened eyes. I try to draw down your light. Once again. But you are slipping away. We'll be right back. doubt you, mother. You have always been there, but out of reach. Sometimes I feel you are lost into the dark void, but now you call me nearer, nearer. Bueno, bueno, nos vamos, nos fuimos con Candlemass. Doom Metal, señor. Sí, tremenda banda. Tremendo, un ícono del género. Sí, señor. Bueno, nos vamos, vámonos. Vámonos. Sutil, dígalo. Despídase, algo. Cuente chiste. Mande a alguien a la mierda, haga lo que se le cante. Uf, se tengo que mandar a la mierda. Hago una lista, mira. ¿Tengo una virome? ¿Me puedo hacer una lista? Mejor dejémosla ahí. Nos vemos la semana que viene, gente. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué más? Ah, yo. Digo, no, yo, dele. No, digo las mismas tres cosas que vengo diciendo hasta ahora. Déjese joder, no le dé importancia a ese hijo de puta. Déjeme decirla, por dígalo, favor, es un dígalo. Desahogo para mí, sí, es un desahogo dígalo. Para mí. Es un hijo de puta, lo tengo que decir. Bueno, pero ahí me gusta más, que sea más punzante, dele. Tenés papada, Conan está muerto y aguante la papa frita. Las Malvinas son argentinas. Siempre, eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. Las fuerzas del cielo no existen. El que piense, el que diga que las Malvinas no son argentinas, porque no están. Me puede chupar bien la pija. Exactamente. Las fuerzas del cielo no existen. Y andate la recalcada concha de tu madre. Listo. Dicho todo esto, que tengan un buen fin de semana. Nos escuchamos nuevamente. Nos escuchamos, bueno, no. Ah, no podemos ver. No podemos ver. El próximo viernes, ¿vio? Me lo aprendí. De 21 a 23 por la Mixtape ¿Sí Radio. ¿Van a salir? ¿Cómo es? Si van a salir, se cuidan, obviamente. Si se la van a poner, también. Y hasta, manda fotos. No se geló. Hasta el viernes, okay. Hasta el viernes. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Estás escuchando Mixed.